Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y como estábamos hablando de Elvio Romero y como estábamos hablando de la poesía, nos vamos a tomar un atrevimiento. Después de haber escuchado la voz de Elvio Romero, es un poco intimidante, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Y vamos a compartir con ustedes en este espacio que llamamos Páginas Sueltas, una poesía de Elvio Romero que se llama Un barco de papel, que pertenece a Los valles imaginarios. El barco de papel en la laguna, como una estrella, brilla frágil, blanco en las ondas, girando sobre sí, rotando lentamente sobre un agua de lluvia, a merced al azar, airoso bajo los temporales, inclinado hacia rumbos imprevistos, como nosotros mismos, como la vida misma que emprendimos, un barco de papel, rotando y avanzando inasible sobre las densas aguas agitadas al viento, bajo los vientos ásperos que giran sobre sus velas, regresando riesgosamente en cada orilla, torciendo el rumbo firme, fuerte, frágil, igual que aquel tranquilo, blanco y abandonado barquito de papel en la laguna. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.